Doctor, al tenor Durán, hable usted por mi pueblo. Quedarás como hojarasca que se lleva el viento, como aquella flor marchita que ha secado el tiempo, como aquella noche negra que sufrió en silencio, como aquel ave del monte que no volverá, la que ha perdido su nido, cuál era su lecho. Que endulzó mis labios.